sé qué hacer, a dónde ir. Tal vez la mañana tenga algo para mí. Y cuesta entender, todo tiene un fin. No siento en el alma, su boca ya no quiere reír. Tal vez el mundo es así. algo cambió dentro de mí.